A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Esta noche viajamos hasta Alemania para conocer un cuarteto de tango formado recientemente el 2006. Se trata del cuarteto Bando y su más reciente CD correspondiente al año 2012 de dicho país. Su director es el bandoneonista alemán Junker Carter. Hay poca referencia de este músico tanto en el disco como en la web. En este CD que rotuló Reflexiones de Tango y busca el compositores contemporáneos de Argentina y tangos tradicionales, como propios también. Una de estas pistas trae este tango del recientemente fallecido bandoneonista argentino Raúl Garelo, Pequeña Martina. Junto al bandoneón de Cartier están Juliana Railoff en violín, Stephen Herniger en piano, Robert Brenner en el contrabajo. El siguiente es un tango que viene desde el año 1925, con la creación de Cátulo Castillo y Sebastián Piana en la música y letra, con el padre de Cátulo Castillo, el dramaturgo José González Castillo, acá tan solo instrumental por este cuarteto bando Silbando. Esta formación orquestal no es la primera que crea el bandoneonista. Con anterioridad había creado el Sexteto Andorina y luego la agrupación Tango Amoratado, conjuntos que fueron publicados ya en su tiempo aquí en Neo Tango. Ahora un ritmo del vals. El tema pertenece al contrabajista del cuarteto, Robert Bernard. Vals del Cisne. Thank you.

así, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse en el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llevo amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor y de cantor. El siguiente es un tango que los cantantes argentinos gustan para lucir el largo de voz. Con él recordamos al cantante argentino Héctor Morea, radicado en Valparaíso, que tenía como caballito de batalla este tango, junto al sexteto de los hermanos Carbone, allí en calle Ecuador del Puerto. Nos referimos al tango de Emma Suárez y Enrique Lari, ahora en la voz de Cayo Rodríguez, Canzoneta. Callejón, vuelta de rocha, ya se va genado y se acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel balón de penas viejas, escondidos en las sombras del vigor. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa, aferrado en la tristeza del alcohol. Cuando ascolto sole mio, senza mamma, senza amore, siento un frío cual mio cuore, che me piena di ansietà. Seré el alma de mi mamma, che dejé quando era niño. Llora, llora, sole mio, yo también quiero llorar. Callejón, vuelta de rocha, ya se va genado ese acordeón. De mi ropa que me importa si yo mancho con las copas que derramo en mi frenético temblor. Soñé talento en mil regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas, con el alma triste y rota sin perdón. Quando ascolto sole mio, senza mamma, senza amore, sento un frio qua nel mio cuore, che mi piena di ansietà. Sarò l'alma di mia mamma, che dejé quando era niño. Llora, llora, sole mio, io también quiero llorar. Oh sole, oh sole mio, yo también quiero llorar. En este tema que pudimos escuchar, notamos cómo el bandoneonista alemán cae en lo ya tradicional del tango europeo, con una cuadratura rítmica y un tiempo acelerado que no encaja en absoluto con el sentimiento y el clima más pausado que requiere este tango. que es la añoranza quieta, melancólica, de los primeros emigrantes italianos venidos a Argentina. Se piensa con quietud, o como dice el poeta argentino Homero Expósito, ayer pensaba de perfil en su tango Óyeme. Volvemos al tango instrumental, con este cuarteto alemán que esta noche estamos conociendo. Vuelve Astor Piazzolla como compositor y este tango de su creación, Lo que vendrá. Cerramos este encuentro con Cuarteto Bando cuando nos hace oír este solo instrumental en este vals del pianista Héctor Stamponi, Flor de Lino. Thank you.